sus estrellas, la luna hermosa llega hasta mí, trayéndome en sus nostalgias dulces recuerdos, Cuñatay. Las flores con su perfume, en su fragancia me hacen soñar, y surgen de entre las sombras tus labios rojos para besar. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores. Tal vez porque aquellos besos aliviaron mis dolores. Lo cierto es que no te olvido, sos una ilusión querida. Si yo he venido a este pago, allá y te dejé mi vida. Las notas de una guitarra cuando acompañan a un acordeón semeja tu risa dulce con que alegrabas mi corazón. Entonces llorando el fuelle en su sonido quiere decir: mi guainita idolatrada, yo he de quererte hasta morir. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores. Tal vez porque aquellos besos aliviaron mis dolores. Lo cierto es que no te olvido, sos una ilusión querida. Si yo he venido a este pago, allá y te dejé mi vida.